una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. A finales de los 60, los Beatles se habían disuelto y cada uno de sus integrantes, Lennon, McCartney, Harrison y Ringo Starr, intentaban sus carreras solistas. Paul McCartney, junto a su esposa, Linda McCartney, formaron Wings. Sus dos primeros álbumes fueron objeto de muy mala crítica. Y para lo que sería su tercer álbum, McCartney eligió irse a grabar a los estudios que tenía la EMI en Nigeria. De ahí surge el disco Van and the Run del año 1973 y lo que vamos a escuchar hoy es la canción Van and the Run. En su letra hay una búsqueda de la libertad. La metáfora carcelaria de la canción puede ser también, en realidad, el relato del agobio del estrellato. El primer bloque de la canción tiene a una cárcel simbólica y representa el encierro propio de la reclusión. En la segunda parte, el convicto que protagoniza el tema baja al llano con la idea de abandonarlo todo y volver a un plano terrenal. Sobre el final, la canción vuelve a cambiar y hay un estallido de folk rock, donde la libertad y la vuelta a las raíces son un hecho consumado. Los personajes que persiguen a la Van on the Run, el carcelero, el marino y el funebrero, podrían trazar el último paralelismo, el de los hombres de negocio de la industria. El disco y la canción fueron un éxito. Permitieron que Wings y Paul McCartney cobraran una nueva dimensión y generaran lo que se conoció en esa época como el rock de estadios, sobre todo a partir de los dos álbumes siguientes, Venus and Mars and Wings and the Speed of Sound. Wings, Paul McCartney, Van on the Run. Get out of here. diferentes. Santiago Feliú nació en La Habana el 29 de marzo de 1962 y falleció el 12 de febrero del 2014. Fue un cantautor cubano que perteneció al movimiento Nueva Trova y llegó a la novísima trova encarnado por Carlos Varela, Gerardo Alfonso Morejón, Frank Delgado Más, Kelvin Ochoa y otros grupos de compatriotas como Pedro Luis Ferrer, Xiomara Lugart o Noel Nicola. Apodado por algunos como El Eléctrico, Feliú dio un giro revolucionario al género de la trova por medio de las canciones en las que se elabora una guitarra más detallada que la que se usa normalmente como mero acompañamiento, una mezcla más homogénea, por así decirlo, entre la melodía y el esquema del texto, ya que este predomina más aún en la trova, dado que las canciones urgentes de antaño requerían precisamente ser publicadas a ojos y a expensas del mundo. Eran demandadamente necesarias. Lo escucharemos desde su disco Sin Julieta del 2002, su tema Iceberg. Diferentes.